tranquilo. Cuando acabemos. Me encanta. ¡Pasión de lentejuela, cabrón! Hola a todas, a todes y, por qué no, a todos. Soy Cristina Quijera y este es el programa número uno de Menopausia Rebelde. Siempre digo en las charlas y talleres sobre menopausia que esta etapa tiene mucho que ver con nuestra adolescencia. Es como si llegara de vuelta todas las memorias de quien no fuiste con 15, 16, 17, de que no te atreviste, no pudiste, no te dejaron ser. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Qué es lo que realmente te ponía? ¿Te hacía feliz? Yo me recuerdo a esa edad en mi habitación donde sonaba Patti Smith, mucho Patti Smith, Siouxsie, Debbie Harris, Lou Reed, The Cure, Bowie, los Talking Heads, B52. Me recuerdo con la funda interior del disco siguiendo las letras, me recuerdo en pie empuñando algún objeto que me recordase a un micrófono, rodeada de una banda imaginaria. Estás escuchando la canción Baubo del efímero grupo Baubo, del que fui la cantante y letrista principal. Entre finales del 2017 y julio del 2019, Raquel, Robert, Moni, Sheila, Sean y yo mismo, compusimos unos cuantos temazos. Tocamos en lugares insospechados para un grupo de cortijo y cerramos una etapa que puso orden a mi premenopausia. Así que hoy me vas a perdonar la egolatría, pero me voy a permitir darnos un homenaje y pinchar algunos de los temas, por si las moscas, por si os gusta, y pedís la recuperación de la banda y nos animamos. Baubo. Baubo es una figura femenina que aparece en el mito de Perséfone, esa doncella que es raptada por Hades y a la que su madre Deméter busca y rebusca por todos los confines de la tierra, presa de una ansiedad tremenda. Cuentan que Deméter llegó exhausta de esa búsqueda a una casa en la que una vieja sirvienta llamada Baubo le atendió, le ofreció un lugar donde descansar, le fue animando a base de calditos bien calientes y anécdotas chistosas que poco a poco fueron a más hasta llegar un momento en que la confianza creada entre ambas, la famosa sororidad, llevó a Deméter a contarle su mogollón, su triste historia, cargada de pena, de injusticia, de esas cosas que a veces nos pasa a todas cuando las cosas van mal. En un momento dado, en mitad del relato de Deméter, Baubo se puso enfrente de la mujer desconsolada, se levantó la falda con las piernas bien abiertas, parecida a una bailarina de cancán, y apareció una vulva carnosa y canosa con sus gruesos labios que se movían a una velocidad de vértigo. Dicen que Demeter se quedó de primeras ojiplática hasta que recibió una onda energética en forma de convulsión que impactó en su plexo solar y empezó a reír a carcajadas, soltando toda esa energía de pena y tristeza y empezando a establecer un nuevo cuerpo, por lo tanto una nueva mente, para afrontar el mismo problema pero desde otra perspectiva. Bueno, el relato está un poco reinventado, pero en el fondo de eso se trata. Baubo, la diosa de la risa sagrada, la que enseña la vulva cuando todo va mal, un arquetipo al que podemos acudir en esta tercera etapa sexual de nuestra vida, una anciana que empieza a llamarnos y a despertarnos de un posible estado deprimido, una anciana que nos sacude la tristeza superficial y que nos trae de vuelta a la vida. Pero si indagamos en las raíces prepatriarcales de este gesto, descubrimos que es un vago recordatorio de una era matrística muy antigua en la que la zona púbica, o sea, la vulva de la mujer, era considerada la puerta sagrada de donde provenía la vida, y que el triángulo invertido era un símbolo sagrado. El gesto de Baubo de levantarse la falda y mostrar su vulva aparece en diversos útiles y en las manifestaciones artísticas que comprenden desde el Paleolítico hasta la Edad Media y desde la antigua Europa y Egipto hasta Siberia y las Américas. Baubo representa un arquetipo de mujer madura. Es el que viene a visitar a las mujeres a partir de los 50 años, más o menos, para recordarnos que hay muchas maneras de tomarse la vida y una de ellas es empezar a reírnos un poco más. Lo que Baubo representa, incluso en la actualidad, es algo que las mujeres comprendemos de manera intuitiva. La noción de que sumidas en la pérdida y la traición, las mujeres podemos gritar, llorar, jurar e incluso vomitar o sentirnos embotadas por el dolor y la indignación. Pero si Baubo se encuentra presente en ese momento y alguien puede intervenir con un comentario jocoso que arranque lágrimas de risa y suavice la situación. Solemos compartir nuestro valor y la constatación de ser supervivientes gracias a la risa. Al ser capaces de reírnos juntas, afirmamos nuestra mutua fuerza. Los chistes y los gestos de Baubo forman parte de un humor obsceno que nos hace reír a carcajadas y que puede surgir en una reunión de mujeres que viven una situación catastrófica. Una buena amiga dice algo que nos hace reír a todas y entonces es cuando empieza la curación. Y efectivamente, Baubo, este arquetipo perdido en los confines del sagrado femenino, me vino a visitar cuando yo andaba perdida en los vaivenes emocionales de mi premenopausia, intentando surfear la ola de un momentazo. Baubo, en forma de banda, me sacó a mi capulla, me hizo levantarme la falda y enseñar lo que tenía yo entre las piernas. Total, me regaló esta experiencia transformadora, liberadora, cuando cumplí los 50 años. Y así cumplí aquel sueño de adolescencia de ser una cantante de rock. Hablaremos de arquetipos en este programa porque personalmente el mundo simbólico me gusta mucho y pienso que tiene mucha más fuerza de lo que pensamos. Traer estos mitos y contar sus historias desde una perspectiva femenina y feminista nos puede ordenar la psique llena de mitos patriarcales de mujeres malas, celosas, enemigas las unas de las otras. Tú ya sabes, Zeus y sus chicas. En fin. Separo los dos conceptos, mente y cuerpo, mente y cuerpo. no fuera pacifista. Descartes mi amor. Te colgaba de las mismas. Descartes mi amor. A ver si así sentías. Descartes mi amor. A ver si así gritabas. Aprendí una cosa valiosísima de Silvia Federici. Decía en una conferencia que la historia solo la puedes explicar desde tu experiencia personal, desde tu contexto. Y esta idea va a ser el motor de este programa al hablar de la menopausia. Yo estoy harta de estar metida en estadísticas y en normalizaciones. Desde el contexto que nos atañe aquí y ahora, hemos pasado de un tipo de menopausia normalizada a otra. Antes era tabú, invisible, ahora somos la hostia, supercalleras, orgullosas de nuestras cañas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi cuerpo y yo, mi cuerpo y yo, ¿cómo te salió ya saber qué es esto? Hablaremos de esto a lo largo de este programa que empieza hoy y que se llama Menopausia Rebelde. Porque, ¿cómo iba a ser de otra manera si hemos sido rebeldes toda la vida? Vengo a contarte por ello mi experiencia personal, vengo a contarte lo estudiado, lo leído, vengo a compartir saberes, vengo a traerte voces, entrevistas, datos, vengo a animarte a que sigas practicando o que pongas en marcha ya la autogestión de tu salud con tus amigas y amigues. Y conmigo, ¿por qué no? Vengo a recordarte que tú decides porque para algo es tu experiencia, tu vida, tu libertad y tu rebeldía. Soy Cristina Quijera, tengo actualmente 56 años y llevo ya unos cuantos en postmenopausia. Y la verdad es que me siento en el mejor momento, aunque no voy a decir que ha sido un proceso glorioso, ay no. Y sí, he sido una desobediente toda mi vida. Mi madre no dejó de decírmelo cuando era una chica, así que lo incorporé. La desobediencia ha sido lo que realmente ha guiado mi vida y no iba a ser distinto al llegar a esta etapa donde una se empieza a plantear algunas cosas interesantes. Cuando cumples 50 ya más o menos sabes que no vas a vivir tantos años como los que tienes, así que lo que tengas que hacer, lo que te mueve por dentro, habrá que hacerlo ya. Iba yo paseando por una linda ciudad, oh, qué bonita la ciudad, oye. Se había convertido en un gran centro comercial. Oh, oh, oh, oh. Compra, compra, compra, compra, compra. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para traerte otra mirada, otras creencias, otras reflexiones y otras maneras de abordar la tercera etapa sexual de la mujer. Una mirada alejada lo más posible de la patología de primeras, sin dejar por supuesto de asumir que algunas mujeres en esta etapa pasamos algo más que síntomas. Pero la pregunta que plantearé siempre es: ¿es la menopausia en sí la culpable de estos síntomas o es la vida que hemos llevado, la violencia estructural, la falta de recursos, de conocimientos, de información? ¿Tendrá que ver con ese miedo que se nos mete en el cuerpo por hacernos viejas? Estoy aquí trayendo efectivamente ganas de rebeldía entre las mujeres menopáusicas, porque hoy parece que empezamos a ser tomadas en cuenta. Vas a la farmacia y hay cosas para ti. Vas al súper y hay cosas para ti. Hay cosas para ti en todos los lugares. Y es que una cosa es que se hable hoy cada vez más de menopausia, como lo hacen las actrices, las políticas, que está bien, yo no voy a decir que no, pero ¿no habrá trampa? ¿No será que el capital ha abierto los ojos y está salivando? Y es que somos una gran oportunidad, un nicho, un nuevo mercado para desarrollar. He encontrado recientemente un artículo en una página de internet dedicada al bienestar. ¡Ay, el bienestar! Por todas partes también. ¿Qué dice así? No es ninguna novedad que la menopausia sea un tema candente y que estén haciendo toda una economía de la menopausia. Con más de 1.000 millones de mujeres en todo el mundo occidental, digo yo, que habrán experimentado la perimenopausia en el 2025, se espera una oportunidad de mercado de 600.000 millones de dólares al año. Hay una repentina avalancha de soluciones centradas en la menopausia, desde empresas de telemedicina como Electra Health o Genesis, hasta una avalancha de empresas de productos como Bonafide o la marca Stripes de Naomi Wapp, lanzada ayer. La empresa británica 51 Apparel incluso está fabricando ropa apta para los sofocos, utilizando tecnología que la NASA creó para mantener frescos a los astronautas en sus trajes espaciales. Fue un tema candente la Cumbre Global de Bienestar en Boston con Stacey London, presentadora de televisión famosa, activista de la menopausia y fundadora de la plataforma de apoyo State of Menopause, quien habló sobre cómo la industria del bienestar necesitaba despertar a las necesidades de las mujeres y la oportunidad de negocio. Bueno, pues que sepas que desde aquí vamos a reflexionar y vamos a promulgar una menopausia rebelde, anticapitalista, autónoma y autogestionada. Pues eso, ¿cómo ha sido nuestra vida, mujeres? Porque las que estamos aquí escuchando un programa a través de una radio libre es porque siempre hemos sido así, rebeldes, desobedientes, chicas malas, que ahora para el sistema, que sabe que no vamos a consumir sus productos ni vamos a caer en sus redes, pues somos las mismas, malas, histéricas de siempre, pero ahora nos llaman viejas, con una carga insultante, cosa que de primeras te echa para atrás, ¿cómo no? Que tire la primera piedra, la que recibió su primer señora en el súper con alegría. Así que nos va a tocar resignificar, recuperar y reapoderarnos también del calificativo vieja. Thank you. Cápsulas menopáusicas. ¿Qué es el climaterio? A ver, yo tampoco tenía idea de ese término cuando empecé con todo esto. Había oído menopausia y poco más. Pero es importante que tú, que empiezas ahora, sepas que el proceso que nos lleva desde la etapa menstruante a la etapa sin reglas dura al menos 10 años como poco. No es todo de repente, la danza hormonal se inicia hacia los 42 años. Y puede que no notes nada y no pasa nada, no tienes por qué notar algo. Aunque si empiezas a notarte más irascible, más emocional, un poco con ganas de estar más tiempo contigo, pues eso, no pasa nada, es que tus hormonas empiezan a actuar sobre tu cerebro y sobre tus emociones. Así que estate atenta, sin asustarte, y si van a más, entonces sí, infórmate, hazte quizá un análisis para comprobar cómo va todo y toma decisiones. Entonces, para concluir, el climaterio es el proceso completo que engloba premenopausia, menopausia y postmenopausia. Y cada fase tiene sus cosas. Las iremos tratando una a una en otros programas. Y para ayudarnos a caminar hacia esa vejez que inexorablemente llega, aquí tenemos una sección del programa llamada Viejas Agitadoras y que dedicaré a aquellas mujeres que van unos añitos por delante de nosotras, mujeres que me gusta nombrar abuelas culturales, rebeldes con causa y muchas con calma. Y que, como no, han sido invisibilizadas por ya sabemos quién, el mismo de siempre, fucking patriarcado y sus adeptos. Hoy, para ayudarnos a perderle el miedo a la vejez, vamos a conocer a Thérèse Clerc, una mujer francesa que murió en febrero del 2016 a la edad de 88 años. Puedes encontrar un documental en Vimeo titulado Rebel Menopause, que por supuesto inspira el nombre de este programa. Dirigido por Adèle Toulis, se trata de un documental cortito, pero que nos muestra a una mujer que en el momento de la grabación tiene 85 años y que rompe con todas las creencias que una pueda tener en torno a la vejez. Thérèse Clerc fue una militante del movimiento feminista y su pasión por la política y los derechos de las mujeres guiaron siempre su vida. Pero no siempre fue así. He extraído algunos audios del documental para que ella misma me ayude a contaros su historia. Moi, je suis née en 1927. Yo nací en 1927 y me di cuenta mucho más tarde, pero nosotras las mujeres éramos educadas con venda en los ojos. Porque todas las chicas de 20 años de mi época vivíamos sometidas a la culpabilidad, teníamos que casarnos vírgenes, no podíamos abortar, teníamos que tener muchos hijos. Entonces el cuerpo de las mujeres estaba sometido a todo este patriarcado que tenía el poder sobre nosotras, a través de la ley y de las leyes sanitarias, y por el pecado y por el infierno, todas esas cosas que nos envenenaban la vida. Entonces, las mujeres no teníamos ninguna independencia económica. Yo he conocido el dinero que mi marido me daba al inicio del mes y era extremadamente escaso. Entonces, los meses en los que había muchos gastos, como el mes de septiembre, cuando los niños empezaban en colegio, era evidente que el día 20 de ese mes yo no tenía más dinero, así que le tenía que hacer unas cositas muy amables a mi marido. Y por eso es que pienso que el matrimonio es la casa de putas internacional más grande que existe. quand mai 68 est arrivé, qui a été une immense période de libération pour tout le monde. Cuando llegó mayo del 68 fue una época de liberación para todo el mundo, de hecho, pero sobre todo para las mujeres que empezamos a nacer. Cambiamos de planeta. Fueron como las esclusas de la historia que empezaron a abrirse y las palabras que fluían como un río. J'ai été ménopausée à 46 ans. Tuve mi menopausia a los 46 años. En mayo del 68 yo tenía 42 y digo que yo nací con 42 años. Entonces viví una extraordinaria liberación del cuerpo con el movimiento de las mujeres. Y efectivamente yo viví mi menopausia en la gloria porque es ahí donde viví plenamente mi sexualidad, cosa que no había apenas conocido hasta entonces, porque mi sexualidad había sido bastante mediocre. Y bueno, fue evidente que cuando empecé a hacer el amor, hice mucho el amor, mucho con mujeres, con algunos hombres también. Pero sí, un cuerpo liberado responde a la sexualidad de una manera fabulosa. Cuando tuve mi menopausia, ni me enteré. De golpe ya no tenía la regla y pensé, Dios, a ver si voy a estar embarazada. Así que fui a la ginecóloga, que se rió y que me dijo, no, esto es la menopausia que empieza. Y así fue, se fue de golpe. Adiós, Berta. Se terminó. Y ahí fue la gloria, porque ahí es cuando estás extremadamente liberada. Ya no le temes al embarazo. Y en esa época tampoco le temíamos al SIDA. Así que entonces fue una vida, una gran vida. Y fue una época genial. Así que me gustaría que los ginecólogos, en vez de hablar de la menopausia como un evento en el que la vida de la mujer se acaba, de que aquí termina, pues yo les contesto que no. Aquí es cuando la vida de la mujer empieza y es ahora que podemos follar como locas y es entonces cuando te conectas de verdad con Dios. Porque no sé si es mi educación católica o qué, pero para mí todo este ritual del placer ha estado siempre en la orden de lo sagrado. Porque el orgasmo, ves tú, bueno, está el gran William Reich que ha escrito sobre la función política del orgasmo, y sí, tienes razón, pero creo que también tiene una función teológica. Es el placer más totalizador. Es en el espacio de un instante que vives la eternidad, lo que en sí mismo es un oxímoron. No puedes vivir un instante si vives la eternidad. Pero sin embargo es así, es un momento perfecto por excelencia. Esto es cuando me invitaron al centro de urbanismo de Orleans y el tema era el hábitat de las personas mayores y sobre la vejez. No, la vejez no es una patología, es una edad bella y es la edad de todas las libertades y eso molesta. Y mira que tampoco les hablé de clítoris. Vaya a donde vaya, me encuentro con gente llena de buena voluntad, pero que piensan que la vejez es igual a enfermedad, que es igual a cuidado. Y yo les digo que hay que cambiar los criterios de pensamientos. La vejez es también el bienestar, el placer, la inteligencia y el vínculo social. Cuando abordo, por ejemplo, la sexualidad, les digo, saben, la sexualidad hay que seguir con el placer, porque eso nos mantiene inteligentes, nos mantiene llenas de deseo, nos mantiene ávidas de bienestar. Es decir, es como un elixir de juventud. Y siempre aparece una vocecita de mujer que me dice, mi marido ha muerto. Y digo yo, pues qué suerte la suya. Y yo le digo, señora, usted ha tomado siempre el camino principal de las grandes carreteras, pero hay carreteras secundarias más escondidas donde va a cosechar frutos maravillosos. Hay otras prácticas y hay que abordarlas. Las mujeres viven más. Los hombres mueren más o menos a los 77 años, paz para sus almas. Pero usted va a vivir, acorde a las estadísticas sociológicas, hasta los 84 y 3 meses. Y lo que les digo, os ruego que por favor disfruten del placer, de los placeres, sí, pero también del sexual hasta el final de su vida. ¡Aló! ¡Voilà! Ah, sí, sí, hola, sí. Ah, sí, las Baba Yagas, ellas, bueno, como criterio es que tienen que ser mujeres que han sido activistas en su vida y que acepten los valores de las Baba Yagas. Casi todas estamos divorciadas. No, no, bueno, también hay solteras. Hay una o dos viudas. Bueno, lo que encuentras son mujeres que están solas y que no quieren pasar su vejez así, solas. Y también quieren involucrarse en el barrio, haciendo trabajo social con la gente del barrio. Lo que queremos es un lugar para la vejez diferente. Hombre, claro, habrá gente que diga... El último gran proyecto de Terés fue la creación de una casa de mujeres mayores, pero una casa especial, una casa para mujeres rebeldes. El proyecto de la Casa de las Baba Yagas, nombrado a partir del personaje de la famosa bruja de un cuento ruso, propone un enfoque innovador sobre el envejecimiento y los prejuicios asociados a las mujeres de la tercera edad. La idea es efectivamente crear una antirresidencia de ancianas que permite a las mujeres que forman parte de la comunidad tomar las riendas de su propia vida y ayudarse mutuamente para envejecer con salud y alegría. Organizado por una asociación, se concibe como un lugar de vida que privilegia la autonomía y la democracia participativa. Además, el proyecto incluye una universidad popular, la UNISAVI, Universidad de Conocimiento de las Personas Mayores. Dice Terés en una entrevista a TV5 Mont, no queremos morir idiotas y hemos decidido proponer debates y soluciones al inexorable envejecimiento de la población. Terés comenzó a plantearse la idea en 1995 como consecuencia de la muerte de su madre. El proyecto, ya puesto en marcha en 2003, se topó con numerosas dificultades, sobre todo en términos de financiación. No obstante, acabó por realizarse gracias al empeño de Thérèse Clerc y los numerosos apoyos que recibió. Las obras empezaron en octubre del 2011 y la Casa de las Baba Yagas fue inaugurada en el 2013. Thérèse tenía 86 años. El edificio de 6 pisos cuenta con 21 alojamientos para mujeres de más de 60 años y 4 para jóvenes de menos de 30. Las zonas comunes acogen actividades abiertas a las residentes, como talleres de arte, de envejecimiento saludable y todos aquellos que la Asamblea de las Baba Yagas vaya aprobando. El proyecto se basa en una carta de vida que inscribe los valores que rigen este hábitat participativo. Sin jerarquía, sino cogestión de espacios. No individualismo, sino ayuda mutua. Se requiere que las personas sanas apoyen a las más débiles. Además, se debe dedicar tiempo compartido a la comunidad para limitar la necesidad de personal o servicios externos. Los espacios comunes están abiertos al barrio y permiten interactuar con la vida de la ciudad. La Maison de Baba Yaga de Montreuil es un proyecto político, asalta Thérèse Clerc, destinado exclusivamente a las mujeres. He estado haciendo campaña por la causa de las mujeres desde 1969. Hoy, nuestra pensión es casi la mitad que la de los hombres. Con 1.000 euros al mes, si aún no tienes casa propia, la vida cotidiana se vuelve rápidamente difícil y son las mujeres las que más sufren la soledad. Sin embargo, encontrar mujeres que respeten la siguiente carta de valores, autogestionadas, unidas, laicas, feministas, ciudadanas y ecologistas, resultó ser muy delicado. Al lanzar este llamamiento, también hubo mucho oportunismo. Mujeres muy felices de tener un alojamiento con un alquiler modesto, pero que no respetaban la carta que habían firmado. Definitivamente urbano, negándose a encerrarse en un gueto generacional, el espíritu de las Baba Yagas se abre a la ciudad. Estas jubiladas se zambullen en la sociedad, en un intercambio recíproco de conocimientos y tradiciones, como la iniciación al SEL, Sistema de Intercambio Local o Trueque, el apoyo académico escolar para niños y niñas y la ayuda a las jóvenes en dificultades. La Casa Baba Yaga conlleva una visión del mundo existencial y filosófica que plantea la cuestión del envejecimiento. Afirma Therese Claire, no hay suficientes reflexiones sobre el tema. Debemos sacudir la política para iniciar un cambio de paradigma necesario para las transformaciones. Un tercio de los habitantes de este país, en este caso Francia, estarán jubilados en el 2050 y 5 millones tendrán más de 85 años. Ya es hora de abordar el problema de frente. El placer, él siempre está. Y pienso que te ayuda a conservar una especie de juventud, dinamismo, de energía. Todavía estamos aptas para gozar. Así que te dices, no está todo jodido. Está un poco disminuido, sí, pero no jodido. Así que las mujeres que tienen 55 o 60 años me escuchan con avidez, porque ellas están en la angustia de la vejez. Yo ya he atravesado la angustia de la vejez. Estoy en ella, en la vejez, y le saco todo el partido que puedo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, con esa filosofía, te quedan siempre grandes territorios a explorar. Bon, alors attends, non, attends, oui, Adeline, voilà. Je crois beaucoup en l'humanité encore. À la veille de ma mort. Sigo creyendo mucho en la humanidad. En el umbral de mi muerte pienso que podemos mejorar. Y bueno, que sea una utopía como cualquier otra, pero debe ser posible, podemos soñarlo. Y podemos trabajar para lograrlo, no solo es el sueño. Hay que acometer cosas para cambiar el mundo. ¿De qué tengo miedo? Je ne sais pas. Pues no lo sé. La mort, peut-être. La muerte, quizá. Parce que la mort, c'est l'inconnu. Porque la muerte es lo desconocido. Et d'autre part, là, je me reposerai peut-être un peu quand même, enfin. Pero por otro lado, igual descanso un poco, Mais, al fin. J'ai une vie tellement intense depuis 40 ans. Pero tengo una vida tan intensa desde hace 40 años que me digo que he tenido mi parte de felicidad. Y seguramente voy a llegar a una etapa muy cansada. Je sais pas. No sé. Évidemment, j'aime bien vivre. J'aime beaucoup vivre. Evidentemente me gusta vivir, me encanta vivir. Es delicioso vivir. Pero quizá la muerte también tiene su encanto. Y sí, ya llegué. Hoy me llaman menopáusica, pero fíjate tú, Lo que yo siento es menos pausa. Tengo ganas de escapar a veces, salir corriendo, viajar, amar, comerme el mundo entero. No perder mi tiempo ni el tuyo nunca más con estos pensamientos que, sin embargo, ahí están. Que quieren repetirme que un día me equivoqué, que debería haberme quedado en mi zona de poder. Pero hoy yo ya sé que ese poder era falso, que esa zona de confort era un infierno, un legado. Y si bien a veces hoy me siento sola, lucho por recordar que aquel lugar era una trola, una mentira, una gran ilusión que quiso ver mi mente. Esa construcción educativa, social, bestial y represora, donde yo nací, un mundo que hoy se desmorona. Y sí, quiero ser parte de esta nueva construcción, que entre todas y todos nos pongamos en acción. Sostener en mi mano un martillo pilón que percute sin cesar hasta la total abolición de este viejo mundo llamado patriarcado, viejo, feo, hostil y por fin acabado. Gracias a esa lucha que entre todos sostenemos, el cuidado como foco, la vida en el centro. El cuidado como foco, la vida en el centro. La vida en el centro. Amar sin dolores, amar sin dominación, amar simplemente, amar sin sumisión, amar a las criaturas, a los abuelos, a las abuelas, amar a los hombres, a las mujeres, a la tierra, amar la vida y vivir nada más. Eso es lo que nos tendrían que enseñar en la universidad. Amar sin principio, amar sin final, proteger, mimar, cuidar, amar. Menopáusica, me dicen. Bueno, pues está bien. Si ese estado me trae lo que realmente es mi poder, esa gran ebullición que siento bien adentro, esa gran revolución que con cada sofoco libero, voy quemando mis miedos, mis dudas y mi pasado. Y me asiento hoy en esta nueva yo que más que pausa, siente pasión. Mujeres, a ponernos las pilas, que ya hay ejemplos por ahí, así que a seguir con el legado y a crear cosas bonitas, que el tiempo del individualismo y la propiedad privada está tocando a su fin. ¡Ah! ¿Qué pienso yo? Que voy a hacer lo que llevo, vamos, 51, pues unos 35 años queriendo hacer. Un, dos. Dos, tres. Soy femenina. Soy masculina. Y aquí termina el programa number one de Menopausia Rebelde, un programa dedicado a la liberación de los sofocos y que promete hacer lo posible para mantener la humedad de las vaginas, de las vaginas de las mujeres báubicas. Espero que lo hayas gozado tanto como yo, espero que vuelvas, que lo compartas y que lo comentes con tus amigas. Empezaremos a emitir mensualmente y a ver si para el 2024 me animo al quincenal. Dependerá de los tiempos que le pueda dedicar. Y no olvides que este programa tiene la calidad técnica que tiene porque tengo el soporte de Radio Almaina, una radio libre de Granada que necesita tu apoyo económico. Puedes apoyar a partir de 2 euros al mes. ¿Y qué es eso para preservar la máxima autonomía y autogestión de un medio que nos deja decir lo que nos salga del mismo coño a la vez que levantamos la falda para enseñarlo? Apoya Radio Almaina, querida. También puedes dejarme tus comentarios, tus peticiones y tus aportaciones para la mejora de este programa en un correo que es contacto@cristinaquijera.com. Te dejo ahora con este temazo de la maravillosa banda Baubo, Las Hijas de la Butler. Y no te pierdas el final que te vas a poner a saltar como un adolescente. Un tierno y calentito abrazo, mucha salud y siempre mucha alegría. pase, os quiero ver bailando a todos. Vamos empezando a bailar, está bailando el cubo.